Cuando se escucha la palabra misionero o misionera, muchas personas piensan que es alguien pobre, que está en África o en algún país de esa naturaleza, pero en realidad vamos a ver que ser un misionero también implica estar en lugares altos y llevar el Evangelio. Y ese fue el caso de Esther y Mardoqueo. ¿Quieres estudiar más acerca de ellos? Ven, acompáñanos, estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola, querido amigo, querida amiga que estás con nosotros. Estamos muy contentos de poder abrir la palabra de Dios y estudiar más, una vez más, siguiendo el tema de los misioneros en la vida de Esther y Mardoqueo. Muchas personas piensan que un misionero necesariamente es alguien que está en un país tan distante y siendo pobre está sirviendo a otros, cuando la realidad es que todos son misioneros, aún en los lugares altos. Quiero darte la bienvenida, querido amigo. También quiero dar la bienvenida a nuestro querido amigo Ezequiel. Ezequiel, bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Hoy vamos a cubrir la vida de Esther, una misionera en Palacios Altos. Muchas gracias, Ezequiel. También quiero dar la bienvenida a nuestra querida amiga Sharon. Sharon, bienvenida. Muchas gracias. Mi nombre es Sharon Farías Dupertuis y también quiero darles una linda bienvenida a Estudiemos Juntos. Muchas gracias, Sharon. Estamos muy contentos de abrir la palabra de Dios. Y no me quiero olvidar de nuestra querida amiga Stephanie, bienvenida. Muchas gracias, David. Así es, me llamo Stephanie. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Estaremos hablando de Esther, como Dios usó una mujer de misionera también. Exactamente. Y como estaba mencionando, muchas veces cuando se escucha la palabra misionero o misionera, se piensa de alguien que se fue a un país muy lejano y que está en un lugar donde no hay agua, no hay electricidad, no hay, ¿verdad? Y se piensa que ahí está dando y ese es un misionero. Y es cierto, es un misionero, pero no quiere decir que los requerimientos es, digamos, no tener agua, etcétera, porque todos son misioneros, cada cristiano es un misionero. Y ese fue el caso de Esther, que llegando a un lugar alto, ella pudo testificar acerca del Dios real, ¿verdad? Y lo mismo que pasó con su tío Mardoqueo. Entonces, nada más para aclarar, mucha gente piensa que cuando uno se va a hacer cristiano va a ser pobre, o sea, obviamente que tú vas a ser pobre. Dios no te va a dar lo que puedes administrar, no te va a dar más si te entregas más de lo que no puedes administrar. Por eso mucha gente tal vez no tenemos mucho porque no sabemos manejar dinero como deberíamos, pero de manera que tú sepas organizar y manejar más para la gloria de Dios, Dios te va a poder dar más. Pero mientras tanto, por su misericordia te va a tener que dar. Es mejor es tener lo que tenemos e ir al cielo y ser ricos por la eternidad que tal vez ser ricos aquí y perderlo al cielo. Pero es mucho mejor también cuando tú puedas hacer también tener, como les digo, recursos para ayudar a otras personas, en el sentido de que estaba leyendo un libro donde dice que el dinero en las manos de un hijo de Dios es alimento para el hambriento, es ropa para el desnudo, es defensa para el oprimido, ¿verdad? Esto es el dinero en las manos correctas, ¿verdad? Entonces Dios no quiere, para los que nos están viendo, tal vez piensan que ser cristiano es ser pobre, eso no es cierto. No es cierto, es ser alguien que pueda ser administrar, ¿verdad? Que pueda administrar. Es bonito ver eso porque yo he visto también muchos cristianos que tienen dinero, pero algo que veo que todos tienen en común es de que ellos dan. Dios los bendice con mucho, pero ellos dan, Y dan y dan para el beneficio y de esta saben manejar misión. su dinero, ¿verdad? Ellos no es que lo tiran No, todo, lo para tiran, oh, algo sí, malo, pum, pum, sino para pum, algo bueno. que le dan $100 y lo gastan en un día, ¿verdad? Entonces, eso no lo tienen. Ellos piensan, ¿cuánto puedo dar? Quiero dar de mi dinero, de mis ganancias, pero tampoco me vea. Ellos evalúan, ¿verdad?, el costo. Entonces, por eso, de hecho, ellos han llegado a un punto de obtener bastante dinero porque han sabido cuidar el dinero. Aún terrenalmente, Dios te quiere dar, pero eso no quiere decir que todo cristiano va a ser un millonario, ¿verdad? Realmente es algo muy, muy difícil de habituarse a uno. Pero Dios puede bendecir siempre y cuando uno sea fiel a Dios. Vamos a empezar con una oración antes de abrir la palabra de Dios. Y vamos a ir a la historia de Esther y Mardoqueo, cómo eso se desarrolló y cómo a través de ellos Dios los usó grandemente, ¿verdad? Pero antes de empezar voy a pedir a Ezequiel si nos puedes guiar en oración. Vamos a empezar con una palabra de oración para pedir la presencia del Espíritu Santo, ¿ok? Okay. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Y te damos gracias por este día y por la responsabilidad que nos has dado, Dios, en comunicar el Evangelio. Y te pedimos también para la gente que anda escuchando y mirando, que tú los bendigas de acuerdo a tu buen propósito y que tu Espíritu nos dé la enseñanza que está aquí en tu palabra. Te pedimos todo esto. Te damos alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a abrir la palabra de Dios. Ahora voy a pedir a Sharon si nos puedes leer el versículo de esta semana. Se encuentra en Esther, capítulo 4, versículo 14. Y vamos a ver la historia, cómo esto se desarrolla. Y estamos viendo acerca de Esther y Mardoqueo. Y dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte, alguna otra parte para los judíos. Mas tú y tu casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces Dios pone a su pueblo, Dios pone a su pueblo en el lugar correcto, ¿verdad? Tiene personas en lugares que uno no piensa. Y Dios sabe esto. Y vamos a ir acerca de la historia de Esther. Podemos ver en el capítulo 1, ¿qué nos habla el libro de Esther, capítulo 1? Bueno, vamos a empezar la historia. En el libro de Esther, básicamente empieza con la historia de que el rey Asuero, se llama, el rey Asuero está teniendo una fiesta con sus amigos, ¿verdad? Y ellos llegan a la ebriedad, se embriagan y llaman a la reina Vasti y dicen, bueno, tráela para que nos divierta. Ok, si tú estás pidiendo, si un borracho está pidiendo diversión, obviamente cuando alguien está ebrio, uno no piensa bien. Básicamente uno empieza a actuar como animal. Entonces empiezan las bajas pasiones, suben, etcétera. Entonces todo está en tu mente, todo perverso. Y él llama a Vasti. Vasti no va. Ella dice, yo no voy a ser partícipe de esto. Entonces podemos ver también algo válido de Vasti. Tiene dignidad, tiene respeto propio, ¿verdad? Ella dice no. Y hay teorías que aprendimos también que Vasti posiblemente es la bisnieta del rey Nabucodonosor. Y es posible que ella había escuchado del Dios viviente, de su bisabuelo, y que aprendió de principios buenos, como una mujer de la casa real. Tenía dignidad y ella sabía cómo una mujer se tenía que tratar y vestir y eso. Y también eso es bien difícil, porque decirle no al rey primero y también saber que posiblemente perderías tu vida sobre eso también. Entonces vemos que es una héroe, bien con mucho coraje. Sí, valiente. Muy valiente. Muy valiente. Entonces el resultado de eso, ella ya no es reina. ¿Qué es lo que sucede? El rey se pone a pensar, bueno, si yo le dejo a ella desobedecerme de esa manera, otras personas no me van a obedecer. Entonces la retira. Entonces pide que las mujeres más hermosas del reino vengan y desfilen, ¿verdad? Entonces básicamente que él va a escoger la siguiente reina. Y entre ellas está Esther, ¿verdad? Y aquí empezamos a ver, vemos que empieza la, ¿cómo se puede decir? El desfile para el rey, para que puedan hacer algo que queremos a pedir. Muchas personas tal vez piensen que está correcto ir a concursos de bellezas, ¿verdad? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Está correcto porque Esther lo hizo o Esther no lo hizo? ¿Era diferente? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sabemos que el reino de Dios está basado en la belleza interior. Y por lo menos cuando yo veo un concurso así de belleza, no le están, no, a las personas, a las chicas, no le están preguntando de su carácter o no, realmente no les importa a las personas cómo viven su vida, solo tienen que estar perfectas ahí arriba, desde vista de afuera. Y entonces no veo realmente un propósito que beneficie a la persona misma, porque el orgullo empieza también. Y realmente no veo a Esther como judía en ese tiempo. Primeramente, como judía en ese lugar, en un reino pagano, les enseñaban cosas para que no se olviden, porque sabían que eran diferentes de los demás. Y se crearon, especialmente con su primo era, ¿no? Mardoqueo. Y sabemos que él era un hombre bien cercano a Dios. Exacto. Entonces podemos ver que estamos viendo de que ella va, y en el versículo, quiero leer este versículo, al versículo 8 del capítulo 2 de Esther, dice: sucedió pues que como se divulgó el mandamiento del rey y su acuerdo, y siendo reunida muchas mozas en Susán, residencia del rey a cargo de Hegai, fue tomada también Esther para la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Entonces fue tomada Esther, había una regla, había una ley, no es que ella dijo, yo quiero ser reina, por favor, lléveme, y se fue a modelar, etcétera. No, entonces fue un mandamiento donde ella fue. Básicamente, la diferencia que estoy viendo es que hoy puede haber concursos de belleza, pero es para exaltar el yo, ¿verdad? Para demostrar yo soy bella. Y como Sharon dijo, es el carácter, sí, te hacen unas preguntas, pero en realidad lo último que desarrolla es la belleza. Porque si fuera solo carácter, no sería concurso de belleza, sería concurso de carácter, ¿verdad? Entonces, estamos viendo eso. Esther llega a ese punto. ¿Qué sucede? Esther es escogida. Pero aquí aparece otro personaje en esta historia. Hay otro personaje, estamos viendo el rey Esther, y aparece Amán. ¿Quién era Amán? ¿Alguien se me puede explicar? Ok, yo puedo explicar. Amán vino de del pueblo de los Agagitas, así se dice. Y este pueblo, si me acuerdo bien, era enemigo de Israel desde mucho tiempo atrás. Y Dios le había dicho a uno de los reyes de Israel que eliminen completamente a ese pueblo, porque iba a ser no iba a ser una bendición para el pueblo de Israel, y los llevaría para abajo al pueblo de Israel, si no terminarían con este pueblo. Pero el rey no obedeció a Dios y dejó a ir al rey de ese pueblo, de los ageos. Entonces, Amán viene de este pueblo, esta gente, ya sabiendo que, me imagino que Amán sabía que el Dios de Israel no quería que ellos existan. No porque Dios odiaba a la gente, pero porque Dios le había dado suficiente tiempo para venir a él, pero lo rechazaban con sus... Les dio más de 400 años y ellos lo rechazaron completamente. Voy a pedir el capítulo 3 de Esther, versículo 2, si nos puedes leer. ¿Y qué es lo que sucede con Mardoqueo ahí? Ok, vamos a ver ese versículo. Dice: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban a Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Aquí estamos viendo que Mardoqueo nos da un gran ejemplo, que él se mantiene firme a pesar de que todos hacían eso. Él dijo, yo no lo voy a hacer, porque él sabe quién es Dios y que él no iba a comprometerse en eso. Miramos también que Mardoqueo, él era un misionero. Él tenía el espíritu de misionero. Filipenses es un buen versículo, capítulo 2, versículo 15. Que habla cómo nosotros podemos hacer una luz en medio de tierras paganas. Efesios Filipenses, capítulo 2, versículo 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces podemos ver que estamos viendo. Mardoqueo, a pesar de que era una orden del rey, un mandamiento del rey, él no se arrodilla, porque él solo se va a arrodillar ante Dios. Pues vemos eso, que aparece Mardoqueo, aparece Naamán, pero aparece también Esther. Esther, cuando ella está siendo reina, vamos a ir al capítulo 2, versículo 10 y 20. Voy a pedir a Stephanie si me puedes leer el capítulo 2, versículo 10 y 20. Dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. ¿Y el versículo 20? Y el 20 nos dice, y Esther, según la tenía mandado, Mardoqueo aún no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando con él se educaba. Ok. Uh-huh. Aquí hay algo muy importante, porque vemos que Esther tenía que evitar, se podría decir, que la gente sepa que era judía. Uh-huh. Porque por razones que no le iban a aceptar, etc. Entonces ella no dice que ella es judía. Uh-huh. Hay una diferencia acá de que ser bien, como le digo, reservado, discreto, uh-huh, hay que mentir. La Biblia no dice que ella mintió. Tampoco dice que si le preguntaron no dijo nada, etc. No sabemos, no está muy claro en la Biblia. Pero algo es que la Biblia es clara, y eso es lo que me gusta, que en la Biblia podemos encontrar los principios, ¿verdad? Entonces la pregunta acá es, si tú fueras Esther y te acercan y te preguntan, ¿tú eres judío? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, ¿verdad? Sí, realmente era judía. Sí. Si tú eres Esther, imagínate, y ajá, voy y yo soy uno de los, digamos, gobernantes del rey, y me acerco y digo, Esther, tú eres judía. No me gustaría decir que no, pero es difícil decir sí. Sí, y digamos, Mardoqueo le diga, no les digas que tú eres judía. Entonces, algo que tenemos que ver, que el falso testimonio es uno de los 10 mandamientos, uh-huh, que están en... Eso no se puede romper. Muchas personas piensan que uno puede romper los 10 mandamientos con tal de hacer algo bueno. Que, uh-huh, como con tal especialmente que uh-huh, si tienes que... Estás a cargo de vidas. Uh-huh. Un ejemplo, por ejemplo, cuando vamos a colportar, uh-huh, nos preguntan, ¿de qué iglesia eres? Y lastimosamente, y es muy triste que cuando hay... Y he escuchado, no son todos, son unos poquitos nada más, gracias a Dios, que cuando hay un católico que abre la puerta, le dice, ¿tú de qué iglesia eres? Yo soy católico. Y el colportador le dice, ¡oh, yo también! ¿Verdad? Solo por vender. Eso no está bien, ¿verdad? Uh-huh. Eso no está bien. Ahora, les puedo decir que Dios ha prometido, en 1 Corintios 10, 13, dice que Dios no ha dado una tentación que no sea verdad sobrehumana, sino que junto con la tentación, Él dará la salida para que no caigamos. Entonces, Dios nos da algo. Voy a contar una historia. Esto fue en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, donde estaban matando a los judíos. Entonces, había una familia cristiana en ese lugar donde estaban escondiendo niños judíos, para que no sean asesinados. Entonces ellos se escondían, y parece que de alguna manera los nazis se enteraron de que ahí había niños judíos. Entonces una mañana, lo único que vieron fueron los militares, los soldados viniendo. No tenían tiempo, nada más los metieron al cuarto y tocaron los soldados tocaron la puerta. Entonces, la señora, la mamá, que siempre les enseñó a sus hijos que uno tiene que servir a Dios y ser fiel a Dios y nunca mentir, incluyendo que es uno de los mandamientos, ella fue, abrió la puerta y estaban los soldados. Y le preguntaron a la señora, ¿tú aquí estás guardando niños judíos? ¿Cuál sería la respuesta? Tú puedes decir no, y estás con los niños ahí y estás mintiendo. Le estás dando el ejemplo de mentir. O tú puedes decir que sí, estás diciendo la verdad, y ellos van a entrar y van a matar a los niños. Oh my. Entonces uno puede pensar, wow, aquí no hay salida, tienes que mentir. Y eso es lo que Satanás quiere hacer. Muchas veces te quieren ponerte en aprietos, donde tú piensas que la única opción de hacer el bien es quebrar un mandamiento. Y eso va a suceder al final. Asegúrense, en el final esto va a suceder. Entonces la señora, ella hizo una oración pequeña, corta y rápido, porque tenía que contestar. Y dijo, Señor, ¿qué hago? Por favor, dame palabras. Y esta mujer recibió palabras del cielo. Literalmente ella dijo, se paró y ella le dijo, si ustedes quieren, pasen y revisen. Eso es lo que ella dijo. Y los soldados se quedaron como que, no, te estamos preguntando si tienes niños judíos aquí, sí o no. Y ella dijo, pasen y revisen. Y los soldados, señora, no nos está escuchando. Le preguntamos si tienen niños judíos, sí o no. Y ella dijo, les vuelvo a decir, pasen y revisen, ¿verdad? Y los soldados se molestaron tanto que se fueron, ¿verdad? Entonces Dios sí trabaja y ella no tuvo que mentir, ¿verdad? Entonces estamos viendo que lo que está enseñando aquí la Biblia con Esther no es mentir para salvar vidas. Si mentir para salvar vidas sería bueno o si estaría bien, los mártires hubiesen muerto en vano, ¿verdad? Hubiesen mentido fácilmente y se hubiesen salvado. No hubiese historias de mártires. Entonces podemos ver que en la corte del rey, Esther, lo que enseña este libro es no mentir, pero ser discreto, ser sabio y orar en las palabras que vamos a decir, ¿verdad? Porque a veces piensan uno que por mentir o hacer van a vivir para mentir, así como estamos hablando de que yo estaba leyendo una historia en un libro que se llama Devociones de los Mártires, y estaba hablando de una experiencia de que unos soldados vinieron y le dijeron que, ¿cómo se dice?, que escupieran a la Biblia, y ellos no querían hacerlo, pero, ¿cómo se dice?, nomás poquito le echaban a su saliva en la Biblia. Dos personas lo hicieron, pero la última muchacha, me acuerdo que dice que ella se arrodilló, agarró la Biblia y la limpió, y dijo, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Así que esta muchacha, esta jovencita, dio un buen ejemplo, y al final las dos personas que hicieron eso para guardar su vida terminaron muriendo también. Pero el ejemplo que nos da esta muchacha es de que a pesar de todo, ella prefirió mantenerse firme a lo que ella creía, y de todos modos también perdió su vida, pero ella murió manteniéndose firme en Dios. Y ella tiene una esperanza mayor que las demás, ¿verdad? Es algo más eternal. Esto uno lo tiene que ver con una vista, pedir a Dios que nos dé una vista más espiritual que terrenal, ¿verdad? Voy a perder un carro, pero ¿qué tal si en ese carro te podías morir, ¿verdad? Etcétera. Entonces, vamos a seguir adelante. Entonces, Naamán está muy enojado con Mardoqueo ahora porque no quiere arrodillarse ante él. Y Naamán dice, Mardoqueo es judío. Y entonces va a donde el rey y le dice, ¿qué es lo que le dicen? ¿Verdad? Le dice que hay un pueblo que te está, que quiere matarte, quiere hacer esto, etcétera. Entonces dice, pero no te preocupes. Entonces el rey le da, ¿qué cosa? El anillo. El anillo. ¿Para qué es el anillo? El sello. Autoridad. Autoridad. ¿Qué significa? O sea, si hacía una autoridad, ¿qué pasaba con esa? Sería en el nombre del rey. El nombre del rey. ¿Y podría ser revocado? No. Entonces se hace ¿cuál era la ley? La ley que Amán ayudó al rey que lo haga finalmente era que los judíos serían matados, porque Amán realmente tenía tanto odio al pueblo de Israel que lo estaba llevando a un punto extremo y quería completamente terminar con el pueblo. Exactamente, entonces la ley se hace, que hay una fecha, dicen tal fecha, todos van a ser eliminados. Y es interesante que todos aquí en el mundo, todos estamos condenados a muerte, ¿verdad? Pero aquel que nos está acusando, aquel que nos está atacando hoy en día, que es Satanás, él va a ser muerto por todo eso, lo que él ha causado, ¿verdad? Entonces, pero vemos aquí de que Esther, Mardoqueo se da cuenta, se rasga los vestidos. Esther se da cuenta. Y ahí es donde llega el versículo que hemos leído. Que ¿alguien lo puede leer? Ezequiel, capítulo 4, versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora, has llegado al reino. Mardoqueo se da cuenta, quién sabe, si para esta hora tú has llegado al reino, si para ese tiempo, si en el tiempo era exacto que tú deberías ser reina. Porque cuando Esther entró a ser reina, ella no estaba pensando, oh, voy a salvar al pueblo. Ella no sabía qué iba a suceder, eso fue después. Entonces ella cuando se enteró eso, ella dice, Mardoqueo sabía, dice, quién sabe si para esta hora estás tú aquí. Me gusta mucho Efesios 5. Y aquí es un muy bonito versículo que habla sobre este texto. En Efesios, capítulo 5, versículo 13, yo creo. Dice, versículo Efesios 5. Ok, dice aquí. Porque ver. Ok, mientras. Ok, aquí está. Versículo 15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. A mí me gusta un bonito devocional que se llama Patriarcas y Profetas. Y ahí dice mi favorita escritora que necesitamos hombres que sean hombres de minuto. Y eso significa que tenemos hombres que están dispuestos que a inmediato que ellos escuchan la voluntad de Dios, ellos comienzan a hacer eso. Y así en el tiempo de Esther, ella tuvo tiempo para fallar en la obra que se fue encomendada o triunfar. Pero ella aprovechó el llamado y por eso salvó los judíos. La clave de eso, de que Esther pudo salvar a la nación, fue porque ella recurrió a oración. Esa fue la cosa clave que la ayudó a poder ser usada y que el pueblo entero fuera salvado también. Exactamente, y podemos ver que por medio de Esther y Mardoqueo, que Mardoqueo inclusive, podemos ver, no tenemos tiempo de revisar toda la historia, él y Esther fueron grandes, grande influencia, salvaron un pueblo. Inclusive otros paganos se convirtieron al judaísmo, aceptaron a Dios. Entonces podemos ver que aún cualquier persona, tal vez haya abogados, doctores que tal vez no han visto, aún todos ellos también pueden ser misioneros. Todo llamado por Jesús es llamado a ser misionero. Y a ti, querido amigo, querida amiga, que estás con nosotros, nos estás viendo, déjame decirte que no es nada malo anhelar algo grande en este mundo, siempre y cuando sea para hacer la voluntad de Dios, siempre y cuando que tú lo uses para llevar almas al Evangelio. Necesitamos doctores, sí, enfermeros, ingenieros, abogados, sí. Dios necesita a todas las personas para usarlos. Y Dios va a usar a cada persona para llevar más personas al cielo. ¿Quieres aceptar ese llamado? ¿Quieres aceptar el llamado y someter tu voluntad a la voluntad de Dios? Acéptalo y no te vas a arrepentir. Que Dios te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.